¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Aquí la mañana de la radio. En la jornada de ayer, precisamente en el marco del discurso por la jura de la Constitución, el discurso central del secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, fue hablar de la Constitución. Claramente tenía un marcado impulso de hablar en torno a lo que se viene, que es el plebiscito por la seguridad social, donde se establece la incorporación de algunos aspectos dentro de la Constitución. Bueno, precisamente queríamos hablar con quienes integran el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en este caso puntual con Natalie Barbé, que además es dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, sobre una opinión, digamos, sobre lo escuchado ayer, y bueno, y también ya de paso hablar sobre cómo viene este camino transitándose hacia lo que va a resultar de este plebiscito. Natalie, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, decíamos que tiene que ver con algunos discursos que escuchábamos ayer de fuerte posicionamiento desde el Poder Ejecutivo en la voz de Ferrés, hablando precisamente de este tema, ¿no? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué escucharon de ese discurso ayer? En realidad lo vemos como uno más de los discursos que se están dando. Están aprovechando todas las salidas a los medios para atacar esta iniciativa de plebiscito. Se habla de como que la Constitución fuera algo sagrado, como que la fuéramos a dañar. En realidad la Constitución, desde el momento que se crea, se prevé para que su único cambio lo realice el pueblo por democracia directa, y es lo que estamos llevando a cabo. No entendemos la molestia de que el pueblo pueda decidir sobre un cambio en la Constitución cuando es realmente por lo que se crea y para qué se crea, ¿verdad?, la Constitución, y por qué también es la norma jerárquica más alta que hay en este país, justamente porque la define el pueblo y no los políticos o los gobiernos de turno. Bueno, particularmente en el marco de lo que significa ya ir acomodando el cuerpo hacia la próxima campaña, vemos que se está estableciendo casi que un frente para defender la actual reforma de la seguridad social, y otro grupo que está queriendo poner sobre el tapete uno de los temas que está quedando muy por fuera, ¿no? Como es el tema de los allanamientos nocturnos, porque está quedando bastante relegado, ¿no? Adquiere relevancia ahora en estos tiempos la seguridad social, pero en base a, digamos, tapar un poco lo del tema de los allanamientos nocturnos, que también parece importante, por lo menos para quienes integran la coalición de gobierno. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que ustedes ven que continúa resaltando el gobierno y que ustedes como integrantes del MONDES defienden, digamos, de cara a este plebiscito? Bueno, primero que nada, el disparate que dijeron, por ejemplo, Álvaro Delgado, en el momento que Mieres llama a una comisión en el Parlamento para trabajar la coalición junta para hacer campaña contra el plebiscito. Primero que nada, dos aspectos, ¿no? Estamos viviendo en un país donde tenemos que enseñarle a los niños a hacer cuerpo a tierra en los barrios periféricos, porque hay una guerra de narcotráfico que le está cobrando vida tanto a adultos como a adolescentes y como a niños, y no vemos este apuro o esta severidad al realizar una comisión para tratar ese tipo de problemas que son gravísimos en este país, pero sí lo vimos en cuanto confirmó la Corte Electoral las firmas necesarias. Vimos que al otro día, 24 horas después, se genera esta comisión. Pero ahí escucho a un actor político, como es Delgado, que no solamente forma parte de esta coalición, sino que pretende ser gobierno en las próximas elecciones, decir que si el dinero de la AFAP vuelve al Banco de Previsión Social, nadie sabría qué va a pasar con ese dinero. Yo creo que tienen que trabajar con responsabilidad y tener responsabilidad cuando se emiten a la población. El Banco de Previsión Social es estatal, es dirigido por directores políticos que los pone el gobierno de turno. O sea, que si esta persona decide ser gobierno, va a ser quien va a decidir qué se va a realizar con esos fondos. Y además hay que aclarar que estamos teniendo personajes de la vía pública, porque son representantes del Estado, la mayoría hasta hace unos meses eran ministros, senadores, diputados, hablando de que es más confiable el sistema de bancaria privada que el sistema público del Banco de Previsión Social. Entonces a nosotros nos parece ese tipo de declaraciones un disparate, pero vemos que sigue en la tónica de generar terrorismo. Hablan nuevamente de la expropiación, algo que ya aclaramos muchísimas veces, algo que el propio Estado, este último gobierno, tuvo que realizar con las personas que se desafilen del artículo 8, tiene que pasarle todos sus aportes al Banco de Previsión Social por la misma medida de fideicomiso, la misma herramienta que utilizamos nosotros. Hablan de un boicot o un desestablecimiento de la economía uruguaya por el aumento de las jubilaciones y pensiones, cuando es un costo de 460 millones de dólares anuales para personas que están bajo el índice de la pobreza. Recordemos que el salario mínimo nacional marca un piso para cubrir las necesidades mínimas básicas y tenemos jubilados y pensionistas debajo de ese monto. El aumentarlo para ellos fundiría el país, pero por otra parte vemos cómo se definen estos últimos 4 años exoneraciones a lo que es el IRAE, el impuesto a las empresas, por el cual se exoneran 2.100 millones de dólares anuales que no se recaudan, que no entran. Entonces tomamos esas definiciones por un lado, pero por otro lado, si sacamos y hacemos justicia con los jubilados de que estén por lo menos en el piso básico para cubrir sus necesidades, se fundiría el país. Esos son los principales argumentos, ¿verdad?, que salen a decir a la prensa, que es generando el miedo y el terror a las personas de que si este plebiscito se aprueba, quedaría en vela la continuidad del sistema de seguridad social y esa preocupación que se quieren poner a la gente de que el día de mañana no cobraría su jubilación. Nosotros lo que queremos transmitir es que hay muchas exoneraciones para rever. El aporte patronal, que también es otra mentira, dicen, si nosotros aumentamos el aporte patronal, las empresas no van a invertir en el país. Es una mentira. En todos los países del mundo, el patrón aporta lo mismo que el trabajador. O sea, que a cualquier otro país que vayan, estarían aportando muchísimo más. O sea, que nosotros le aumentemos un punto, dos puntos de aporte patronal, no va a hacer que esos empresarios no trabajen en el país, porque va a seguir siendo la seguridad social más barata de Latinoamérica para esas empresas. Esos son los principales ataques que venimos recibiendo, que bueno, a medida que los medios nos abren las puertas, lo estamos explicando a la población. Y a medida que, una vez que salen, bueno, estuvieron bastante en la calle, ¿no? Seguramente tuvieron que explicar algunos aspectos referidos a esto. ¿Cómo se encuentra ahora ese mismo público? Porque ahora está haciendo su trabajo, digamos, en el marco de la campaña, cada uno de los referentes que están en contra de esta seguridad social, que se la presenta como la gran posibilidad para hacer temblar las bases propias de la seguridad social, digamos, tal como la conocemos en nuestro país. En realidad, lo que vemos es, primero, las dos principales figuras que han salido a atacar, que son Pablo Mieres y Javier García, son personas que normalmente la población no sigue o no cree, o incluso hasta les tiene cierto resquemor. Lo vimos en las elecciones internas, los votos que lograron tener. Pablo Mieres deja de tener un puesto tan importante como ministro de Trabajo y asimismo logra 2.700 votos en la interna. Nosotros lo que veíamos era todo lo contrario. Cada vez que estas personas salían a admitir este tipo de terrorismo, era como que daba más confianza a la población sobre la iniciativa nuestra, porque son personas que a lo largo de su carrera política, al contrario de generarle confianza a la población, siempre han demostrado que un día dicen algo y al otro día no lo cumplen y hacen otra cosa. Volvemos al ejemplo de Pablo Mieres, cuando unos meses antes de octubre de las últimas elecciones dice que jamás haría una coalición con Manini, y cuando se pasa la primera etapa y se va al balotaje, hace coalición. Entonces, la gente recuerda a estos personajes que un día les dice algo y al otro día incumplen por sus propios intereses. Entonces lo que generaban era todo lo contrario. Incluso cuando estábamos juntando las firmas y salía Gandini o cualquiera de esas dos personas, de Javier García o Pablo Mieres, a hablar en contra del plebiscito, la gente venía a firmar diciendo, yo tenía dudas, pero ahora que escuché que los que están en contra son ellos, estoy convencido de firmar. ¿Y qué pasó con la figura del presidente de la República, por ejemplo, que ya dijo que él va a salir a defender la reforma de la seguridad social. Es un plebiscito, ¿no? No es que va a hablar por el Partido Nacional, va a hablar por un plebiscito. Digamos, en estos aspectos, ¿qué pasaría si saliera a defender su reforma? En realidad, una cosa es que es salir a defender la reforma, que capaz que está dentro de sus causales, como presidente y como ejecutor también esta reforma. A nosotros lo que nos preocupa mucho por el futuro político de este país, por la ética política de este país, es que en el momento que sale declara que ahora que están las firmas va a unirse con las otras personas que hicieron esta comisión en contra del plebiscito para defender la reforma. Al decir que ahora que están las firmas está demostrando que se va a poner en contra de una iniciativa popular, y para nosotros es muy peligroso que un presidente utilice su imagen para marcar una postura ante una iniciativa donde la población debe definir estar a favor del sí o el no. En este caso sería romper con una tradición ética que hay en este país, que justamente esa imagen no se utilice, y estaría pisando lo inconstitucional, la línea inconstitucional, como lo hizo también con la LUC, que él mismo lo dijo, porque justamente la Constitución prevé que el presidente no puede emitir opinión o generar opinión en la población ante una iniciativa política. Eso nosotros no hemos cansado de decir, que la verdad que es muy preocupante que a esta altura de la política uruguaya se pierdan esas prácticas de ética, de que no se abuse de la imagen que tiene el presidente para generar opinión en la población. Bueno, las próximas acciones por el momento es difundir todo esto de cara a lo que vaya a hacer en el marco o en forma paralela a esta campaña, la necesidad de poner la hoja del plebiscito. ¿Anula todo lo demás? ¿Cómo sería la historia? ¿Se pone la hoja del plebiscito aunque se ponga un candidato que, bueno, de ninguno de los candidatos está a favor, no, incluyendo los del Frente Amplio? Sí, en realidad la iniciativa de plebiscito es aparte de lo que es la candidatura. Uno puede elegir el candidato presidencial que a uno le parezca mejor o su afinidad política, y además puede poner una papeleta de plebiscito. No anula una cosa a la otra porque son dos elecciones que van en un mismo sobre, pero que son independientes una de la otra. Bueno, seguiremos conversando de esto porque, bueno, hay todavía mucho para conocer de aspectos referidos a esta reforma, si bien a lo largo del año hemos estado hablando con ustedes como integrante del Mondes o de ATSS. Natalie, por ahora muy amable, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. A gracias. Hablábamos con Natalie Barbés, dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integra el Mondes, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.